El caballo era originalmente un animal pequeño, incapaz de llevar un jinete durante periodos prolongados. Cuando el caballo domesticado más grande, criado por tribus nómadas para la guerra, apareció por primera vez en el Oriente Medio y Europa, fue recibido con terror.